sirve de guía. Pero la vida casi se me escapa. La noche se hizo día. Cicatrices es lo que tú me dices. Todo de sangre estuve manchado, de la cabeza hasta los pies. Estuve muerto y fui perdonado. Si no lo ves, no te lo crees. Oh,